Así de quito. Piensa en un mirando el estado en que usted llegó. Bueno, una notica más que se me olvidaba, y es que la charla que di para parejas el viernes se tituló Vino Nuevo en Odres Nuevos. Yo pedí que se grabara para los que no vinieron, y de pronto usted quiera recomendarle a una pareja, las parejas que están muy sobraditos, no necesitan verla, pero de pronto necesita una pareja, dígale, mira, entra al internet y vea esa conferencia que fue importante. Si usted tiene la oportunidad de, bueno, no, mejor pensemos en lo siguiente. Según el estado en que usted está en este momento en su vida, no sé cuál sea su estado, emocional, espiritual, lo que sea, piensa en un animal con el cual usted le gustaría compararse en este momento. Diga, por ejemplo, la cucaracha me identifico. Ese es mi preferido. O un gusano. No sé, ¿cuál animal? A ver si usted le podría compartir al de enseguida. Dígale, hermano, yo me comparo en este momento con un rinoceronte. Dígale, ¿por qué? No, o con un gusano. Dígale, ¿por qué? A ver, si es capaz. ¿Qué animal usted podría decir? Esa es la figura, el animal con que yo quisiera comparar mi vida en este momento. A ver, ¿alguien puede decir con cuál? Uy, bárbaro usted. ¿Quién más? Otro, a ver. Con tigre. Uy, qué tigres tenés, señora, ahí al lado. Qué bárbaro. ¿Qué más? El león. Búfalo. Ese lo trabajamos hace 8 días, ¿cierto? Que él nos... Uy, pavo, ¿quién es el pavo real? Pavo real, señora, sabe el pavo que tiene al lado. Entonces, el Señor usó la figura de los animales muchas veces para comparar a su pueblo. Ustedes saben con qué figura, por ejemplo, de animal él mismo se comparó. ¿Con cuál? El Señor con la gallina. No, hermano, eso sí está terriblemente desfasado. Esa es la versión de la Biblia moderna suya, pero no. ¿Cuál sería? El animal, esa es una. Pero su figura central, sí. Su figura central, ¿cuál fue? El león. Me llama el león de Judá, ¿cierto? Y a nosotros nos comparó con varios animales. Hace 8 días hablamos de cuál. Por ejemplo, uno de ellos, que nos unge con aceite fresco y renueva nuestras fuerzas, como las en ese momento, como el búfalo. Pero el Señor nos, a ver si me tiene, nos compara con este animal que vamos a trabajar en Isaías 40. Isaías 40 vamos a trabajarlo, una serie de mensajes a partir de Isaías 40, vamos a estarlo mirando, y este es el animal con el cual el Señor compara a su pueblo. Es portentoso, es majestuoso. El comparar a su pueblo con el águila es compararlo con algo demasiado sublime. El águila ha constituido el símbolo de la majestad y la victoria a lo largo de la historia. El águila, como lo he dicho, ha constituido un símbolo de majestad y de victoria a través de la historia. Fue el símbolo de Carlomagno y fue el símbolo del imperio de los emperadores romanos, del imperio romano, y más adelante de los emperadores de Oriente y de Occidente. Ahora, no es que el Señor les copió a ellos, ellos le copiaron al Señor. Porque este pasaje de Isaías que vamos a mirar fue escrito unos 700 años antes de Cristo. Y allí el Señor ya nos traía esa figura del águila a nosotros. Si usted nota en Isaías 40, vamos a mirar algunos versículos, pero como he mencionado, vamos a dar una serie para trabajar. Primero vamos a ver los versículos centrales, pero vamos a mirar el contexto para después entrar a trabajar el tema de las águilas más a fondo. Pero si me ayuda con el texto de Isaías, si lo tienen ahí. Muy bien, en Isaías 40, el versículo 29 en adelante dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para nosotros trabajar esta temática, tenemos que trabajarla a la luz del contexto. Y el contexto nos ayuda a entender cómo un águila puede volar así. ¿Cómo el Señor nos hace como águilas? ¿Cómo podemos volar en esa forma? Muchas veces no nos sentimos así, no deja de faltar el que dijo: yo me veo como cucaracha y cómo voy a verme como un águila. Esa no es la forma como me veo en este momento de mi vida. Ahora, ¿a quiénes el Señor dio esta palabra? ¿Para quiénes le habló? Le habló a un pueblo que no necesariamente se veía como un águila. Este fue un pasaje dado a un contexto de un pueblo que estaba en el preexilio, y más adelante Jeremías habla de lo que fue el exilio de ellos. En los versículos anteriores, el Señor le dijo al rey Ezequías, le dijo: mira, esto va a pasar con ustedes. Y aquí vienen días, en el versículo 6 del 39, dice: aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, esto fue una palabra que se dio en un contexto de mucho sufrimiento y dolor para un pueblo. Y la profecía se da no a un pueblo que necesariamente se están viendo como águilas. Ellos no se están viendo así. Hay sufrimiento, hay dolor por el pecado, por la opresión que han vivido bajo estos imperios, estos reyes. Y más adelante viene la profecía, que es dada también para un pueblo que está ya en el exilio en Babilonia. Y el Señor a este pueblo entonces le da esta palabra. Y les dice a ellos que en el futuro ellos van a volar como águilas, que ellos van a ser distintos, que la situación va a cambiar para ellos. Y es la palabra profética que da aquí en ese sentido Isaías. Ahora, ¿cómo el pueblo va a levantar vuelo como las águilas? Dos aspectos vamos a tocar hoy para entrar en esta serie. En los versículos del 1 en adelante, vamos a ver si los tienen ahí. Vamos a mirar en este contexto cómo ese pueblo va a ser liberado y va, en una forma profética, levantar un vuelo como las águilas. El profeta le habla a este pueblo que está sufriendo, porque usted no le dice consolado a alguien que está feliz, ¿cierto? Alguien que está feliz le dice consolado. ¿Qué le está diciendo? Venga, yo, entonces para mí. ¿A quién le dice usted consolados? Alguien que está muy triste, alguien que está sufriendo. Y esta palabra se la repite dos veces. Hay veces a una persona, ¿no?, como que le tiene que decir: hermano, cálmate, mira, cálmate. Consolados, consolados, pueblo mío. Dice vuestro Dios: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Esta era una figura que se utilizaba cuando el emperador iba a ir a cierto lugar. Tenían que mandar unos individuos adelante abriendo trocha, abriendo el camino. Por eso dicen que los romanos fueron utilizados mucho para la extensión del evangelio, porque ellos construyeron muchas carreteras, y parte de los caminos que ellos construyeron era que iban unos individuos preparando el camino para que se viera el emperador. Y esta es la figura que utiliza: prepara el camino y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá: ve aquí el Dios nuestro. Esa es la misión de nosotros como predicadores. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y aquí vamos a trabajar la primera parte de este mensaje. ¿Cómo un águila puede levantar vuelo? ¿Cómo un pueblo en esta condición puede levantar vuelo? En primer lugar, experimentando la liberación del Señor. Este es un mensaje que se da para un pueblo que está así, que está, no se siente como águila, sino que se siente como un águila enjaulada, como alguien que está en opresión, en esclavitud, que no ve salida, que no ve posibilidad para su vida. Este mensaje viene para ellos y les dice que el tiempo se ha cumplido, que vendrá un tiempo de jubileo para ellos, de liberación, de restauración. Vendrá un tiempo donde ellos mismos verán la gloria del Señor. Esta es una palabra dada para lo que va a ser la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, pero también una profecía dada de cómo Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor y decir: mire, aquí viene tu Salvador. Este es el que les viene a dar a ustedes libertad de la opresión, de la esclavitud donde ustedes están. Este es un mensaje que hay que hablarle al corazón. Dice: dígale al corazón de mi pueblo, a ese pueblo que necesita ser levantado de la condición en que está. Háblale al corazón y dígale que su tiempo se ha cumplido, que es hora de levantar el vuelo. Y es así, hay personas que no necesariamente se sienten como águilas. Muchos de ustedes, a veces llegan momentos en la vida y a veces uno no se siente como águila, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se siente uno a veces? Señor, de verdad me siento como un gusano. Para algunos, nuestra figura de gusano de Jacob como que nos gusta mucho, ¿cierto, Señor? Yo más bien como gusano. No siento que puedo volar, no tengo energía, no tengo visión, no tengo pasión por la vida. Me siento triste, me siento quebrantado, tal vez por mis pecados, por mis cargas que llevo, por los problemas que estoy experimentando en mi vida. No me siento necesariamente como un águila. Ustedes han ido al zoológico de Pereira, han visto águilas enjauladas. Uy, qué figura tan triste. He visto esas águilas enjauladas. Digo, ¿cómo es posible? Dios las creó para que sean libres y las enjaulan. Es triste, ¿no? Se les ve achantadas. Y una águila enjaulada es así, que está viviendo su culpa, sus problemas del pasado, las angustias de su corazón que no le dejan libres. Y levantar vuelo es complicado. Una de las cosas que están haciendo las aerolíneas hoy en día es que están restringiendo mucho las maletas, ¿cierto? Ya le dicen a uno que las maleticas tienen que ser muy pequeñitas. ¿Por qué están buscando eso? ¿Qué creen ustedes? El peso. Porque saben que un avión con demasiado peso, los expertos en aeronáutica dicen que el más grande riesgo que se vive en el vuelo es ¿cuál? Es levantarse. Ese es el más grande riesgo. Y muchas veces no se levanta muy bien. ¿Por qué? Lleva mucho peso. ¿Ustedes han visto volar una gallina? ¿Cómo hace la gallina para volar? Medio, pero como que uno dice, va a levantar vuelo. ¿Y qué va? Que va a levantar vuelo. Y no se levanta. ¿Usted nunca ha visto una gallina? Uy, mira la gallina. Por los aires, cómo vuela. No. ¿Por qué la gallina no vuela como volaría un gallinazo o un águila? ¿Por qué no? Demasiado pesada. Y hermanos, a veces cargamos tantos pesos, tantas cargas llevamos en la vida, tantos problemas, pecados, situaciones, el pasado, esclavitud, que usted sale de la iglesia y hace así, pero sigue el lunes otra vez sin poder volar. Y el martes sin poder volar. Y yo no me levanto. Y hay veces uno como que le envidia ver otros que vuelan también, ¿cierto? A mí me fascina ver. Honestamente, el gallinazo es una criatura muy feíta. Y un día, cuando mis hijos estaban pequeñitos, me pedían un pajarito en una jaula. Le dije, mire, un día le voy a dar uno de esos. Y lo miraron y dijo, no, papá, ese tan feo, no. Pero la verdad es que el gallinazo, usted lo ha visto volar. Vuelan. Las águilas, vamos a trabajar más al fondo el tema de las águilas, pero vuelan y uno los envidia. ¿Usted no ha envidiado a pájaros volando, animales volando? ¿Sí o no? No, ninguno. Yo sí, yo soy un contemplador de esos animales. Pero hermanos, hay veces uno como que tiene esa envidia de ver otros como vuelan, ¿verdad? Mira este como vuela espiritualmente. Se remonta a horizontes, ve el mundo de otra perspectiva. Está libre, está liviano. Mira cómo surcan los cielos. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no vuelo? Y esta palabra, mis queridos hermanos, es una palabra de consuelo. Dice, consolaos. Es la palabra dada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a tu lado. Y es el paráclito que se hace a tu lado y te abraza y te consuela. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Dígale que su tiempo ya está cumplido, ya está hecho. Es año de jubileo. Es hora de que usted diga, no más. Dejaré de ser gallina, gusano, arrastrado. Es hora de volar como las águilas. ¿Lo cree o no lo cree, hermanos? Es hora de que te levantes y digas, Señor, ya. Es hora de dejar que el Señor, que el mismo dijo en Isaías 61, dígale, aquí el profeta dice, dígale que el tiempo se ha cumplido, que doble ha recibido por su pecado. Hay veces uno dice, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir así? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para salir de la condición en que estoy? Y esta palabra fue dada porque Jesús ya lo logró. Y por Él, que Él ya lo logró, nos puede decir, su tiempo se ha cumplido. Ya, es hora. Y cuando Jesús comienza en su mensaje inaugural de Lucas, ¿Qué comienza el Señor hablando? Isaías 61. ¿Y cuál es la palabra que él usa cuando termina? Esta palabra ya se ha cumplido. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y vino a sanar a los quebrantados de corazón, a traer confort, consuelo, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo de jubileo del Señor. El Señor es un Dios que consuela. Él ha visto la aflicción suya. Hay veces uno dice: Señor, ¿será que ves mis lágrimas? ¿Será que ves mis luchas? Cuando yo voy a los funerales, yo hablo con las personas y les digo: nosotros los seres humanos, ¿qué podemos hacer en un dolor de esto tan profundo? Podemos decir, ¿qué dice la gente en un funeral? Lo siento. Lo siente, tomando café y fumando cigarrillo allá. Lo siente. ¿Quién de verdad siente un dolor? Nadie. El Señor es el único que conoce el dolor que hay en tu corazón. Y por eso Él es el único que se le mide a vendar el corazón quebrantado y a decirle: consolaos. No estás condenado a vivir en esa condición. No estás condenado a vivir bajo el dolor y el sufrimiento. Hay esperanza en el Señor. ¿No bendicen ustedes al Señor por la obra de Cristo en la cruz? Que su perdón, como dijo la canción, me dio alas, oh Señor. Y siendo un vil pecador, me invitó a su mesa. Sanó mis heridas. Él es el buen samaritano que sana, que libera, que transforma y que te pone a volar como las águilas. Bendito sea el Señor, ¿no, hermanos? A veces uno, cuando tiene esa experiencia de sentir que no puede más, venimos a su presencia y allí experimentamos su descanso. ¿Cuántas personas que están optando por la locura y el suicidio en la ciudad? Si solo conocieran este mensaje, ¿verdad? Si solo nosotros fuéramos donde ellos y le dijéramos: consolaos, hay esperanza para ti. Cristo venció toda tiniebla y oscuridad. Cristo rompió toda cadena. Cristo ha venido a liberar las jaulas para que tú puedas liberarte y volar como águilas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa liberación y ese vuelo del águila, hermanos? A ver. Uy, tan poquito. Dígale al de enseguida: ¿y usted dónde está, hermano? ¿Está volando como un águila o dónde estás? ¿Verdad? Pero eso lo hace el Señor. Y si no lo está haciendo, dígale: Señor, llegó mi hora de levantarme como un águila. Dígalo así, hermano. Dígale: Señor, llegó mi hora de levantarme como un águila. Voy a volar en nuevos horizontes, en nuevos surcos que nunca antes he volado en mi vida. Esta es una palabra que el Señor está hablando a mi corazón y está hablando a la iglesia, de que muchos de nosotros acá, que hemos sido como gallinas que medio hacemos ruido pero no volamos, que es hora de dejar ese espíritu de gallina y que el Señor nos haga como águilas, ¿verdad, hermanos? ¿Usted lo cree o no lo cree? Esta es una palabra de Dios para un pueblo que está en esa condición. De la segunda forma como un pueblo puede experimentar el vuelo: uno, el perdón y la liberación, y lo otro es dejándose pastorear por él. Versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué figura del Señor tan tiernas, ¿no? Yo soy pastor que cuida los rebaños, los recién paridas, los que recién nacen. Yo los cuido. Y el Señor es así, el Señor es pastor, y Él pastoreó al pueblo de Israel en medio del desierto, de las luchas, del sufrimiento que ellos experimentaron. Él los pastoreó. Mire lo que les dijo en otras ocasiones, en Isaías 63, por ejemplo, A ver si me tienen esos dos versículos. En Isaías 63 habla: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ese es pastor, ¿verdad? Ese es un pastor. Hijo, estás en angustia. Eso me causa angustia también. Tu dolor también me causa dolor. Y así el Señor los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Ese texto, volvamos a él. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Literalmente la traducción es más como el ave que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte hombre glorioso. Hermanos, yo no sé si ustedes han entendido la dimensión de tener un pastor como el Señor. Un pastor que cuida su rebaño, que te ha cuidado a ti, que te ha pastoreado, que ha sido vara y callado para tu vida, que en tiempos de angustia no te ha abandonado ni te ha dejado solo. Estuve hablando con una señora que es un paciente terminal de cáncer. Es un cuadro muy difícil estar frente a esa persona, muy linda, con una fe muy fuerte. Y me conmovió porque le dijo, yo estuve hablándole sobre las moradas eternas y preparándonos con el Señor como pastor, que ciertamente Él, un día el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida, y un día estaremos en la casa con el Señor por largos días. Y yo le dije a ella: Dios cuida de ti, pero también cuida de tu esposo y de tu hijito. Y fue tenaz, porque lo miró a él y le dijo: sí, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Una escena muy dura. Pero hermanos, Él es pastor que cuida de nosotros, que cuida de nuestros hijos, que cuida de nosotros, que nos pastorea, que nos lleva en su seno y nos pastorea con su palabra, que nos rejuvenece, que sacia de bien nuestra boca y nos da las fuerzas como el águila otra vez. Él es el buen samaritano que ha pagado a muchos para que nos pastoreen, para que oren por nosotros. Ayer tuve la bendición de orar con alguien, y es una persona en la cual Dios ha puesto en mi corazón apoyar. Y esa persona me dijo: pastor, usted no sabe cómo he orado por ti esta semana. Ay, hermanos, qué regalo tan grande, ¿verdad? Qué regalo tan grande. Que Dios nos pastoree a través de hermanos, a través de su palabra, a través de gente que ora por nosotros, de gente que nos da una palabra de ánimo. Cuando no podemos más, vienen y nos animan. Gracias a Dios que no todo el mundo está para caernos encima, para acusarnos, para decir que no damos la talla. Hay gente buena que nos pastorea a nosotros. Hay familia que nos pastorea. Pero esto es el pastoreo del Señor para su pueblo. Una persona cansada, que no experimenta el descanso del Señor, no puede volar. Es imposible. Una persona extenuada, una persona que está sin experimentar el pastoreo de Dios, es muy difícil. Y muchas personas, mis queridos hermanos, no son como ovejas, sino que son como cabras. Y el Señor no es pastor de cabras, es pastor de ovejas. La cabra no se deja pastorear, es muy difícil. El espíritu manso de la oveja es la que va y se postra, se retira a solas con Dios, recibe esa palabra que le revitalice, porque Él se seca como la hierba, pero la palabra le da buena nueva fuerza, le da nueva vida. Es la oveja que se va y dice: Señor, estoy sediento, Necesito agua fresca. Necesito renovarme internamente. ¿Cuántos de ustedes conocen a Pepe Guardiola? ¿No saben quién es Pepe Guardiola? ¿No saben quién es Pepe Guardiola? No saben. Pues estuve hablando con él estos días. No saben. Pepe Guardiola fue el entrenador de el Barcelona. Estoy hablando con él, jaja, broma. Es el entrenador del Barcelona y este hombre es el entrenador que se ha ganado todos los títulos habidos y por haber en 4 años. Dicen que no va a haber otro entrenador que pueda superarlo a él en todo lo que ese hombre ha logrado. Pero Pepe Guardiola, para los amantes del Barcelona que están hoy de luto, ha renunciado. Y cuando él renunció, él dijo esas palabras. Dijo: estoy cansado, estoy extenuado, estoy agotado. Ya perdí mi vitalidad, perdí mi pasión. Necesito retirarme para renovarme y descansar. Yo pienso que esas palabras debiéramos de tomarlas nosotros. Decir: Señor, he perdido mi pasión, he perdido mi fuego, mi entusiasmo por ti, por la vida misma. Ya no vuelo, no tengo razón muchas veces para vivir. Necesito retirarme a solas contigo. Necesito recibir tu palabra, necesito recibir tu agua fresca. Necesito ser renovado por el Espíritu Santo. Necesito retomar nueva perspectiva de la vida para volar nuevamente y poder ser libre y ver la vida como tú la ves y como quieres que tú la vea, que yo la vea. Solo una persona que experimenta el descanso, la paz del Señor, su liberación, su perdón, su sanidad, solo una persona así puede volar como las águilas. De lo contrario, hará solamente intentos como una gallina, pero no podrá volar, no podrá salir adelante. ¿Qué ha hablado el Señor a tu vida, mi querido hermano? ¿Qué ha hablado el Señor en esta hora? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Con qué animal usted se identifica en este momento de tu vida? Cierra tus ojos y vamos a orar por un momento. Y si hay personas que quieran venir al altar esta mañana tan especial y decirle: Señor, yo entrego estas cargas que he tenido tan terribles que no me dejan volar. He sido, Señor, como una gallina con tanto peso que no puede volar y no puede salir. Tal vez sea una hora para decirle: Señor, llegó la hora y yo quiero apropiarme de esta promesa de que llegó mi tiempo de jubileo, mi tiempo de restitución, mi tiempo de salir. Consuélate, hermano mío, confórtate tu corazón y tu vida, porque no estás condenado a vivir en la condición en que estás. Si tú crees esta palabra, apropiese de ella y dígale: Señor, yo no viviré más mi vida así. Quiero abrirme, Señor, esta mañana a tu pastoreo. Ven y sana mis heridas. Rompe las cadenas que me atan y no me dejan libre. Que la sangre de Cristo cubra mi vida. Dígale: Señor, ¿por qué no vuelo? ¿Por qué mi vida cristiana es tan pesada? ¿Por qué no experimento el vuelo que otros experimentan? Y solamente me contemplo a mirar desde las jaulas los pájaros libres, las águilas libres. ¿Por qué yo no experimento la sanidad y el perdón? Tal vez, Señor, no has sido dispuesto para venir y pedir tu sanidad. Dígale, Señor, libera mi alma esta mañana. Si esta palabra llegó a tu corazón, abre tus labios y dígale, Señor, esto es lo que quisiera mi vida. Quisiera volar en otros horizontes. Pero hay veces las cargas de mi vida, mi pasado, mis culpas. Hay veces la misma condenación del diablo no me deja libre. ¿Por qué vivimos tan cansados? Corremos de un lado para otro y buscamos en todos los lugares. Pensamos que mi descanso está en un viaje, que mi descanso está en una vida social. Pero solo el descanso para el alma está en el Señor. Por eso Él mismo ha dicho: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Espíritu Santo, traiga descanso al alma de tu pueblo, de las cargas de su diario vivir, sus cargas económicas, sus cargas emocionales, las cosas que nos preocupan y nos dejan libres. Señor, ven y sana corazones quebrantados. Cambia el manto de tristeza y ponga un manto de óleo. Libera a tus hijos, mi Padre, libera mi propia vida. ¿Cuán lejos podríamos volar? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra salud y en todos los proyectos podríamos volar tan lejos. Si solo abrazáramos la cruz, abrazáramos tu perdón, si solo nos retiráramos contigo. Gracias, mi Padre, por venir a traer consuelo, por recordarnos: consolaos, consolaos, pueblo mío. Gracias por venir a hablar al corazón de tu pueblo, hablar al alma sedienta y al alma quebrantada. Cambia, Señor, el luto, el manto de luto y de tristeza. Oro por hermanos que sufren también allá en el internet, los enfermos, los que están solos, están en angustia en su alma y en su corazón. Que reciban el pastoreo del Señor, el abrazo, el único papá que cuida a los corderitos. Bendito seas porque has sido vara y callado para mi vida. Y en valles de sombra de muerte me has infundido aliento. Bendito seas porque no nos has abandonado, Señor. Bendice mi alma al Señor y bendiga todo mi ser su Santo Espíritu. Gracias por el abrazo de papá, por el abrazo de pastor, por el abrazo de amigo que has traído esta mañana para cada uno de nosotros, Señor.